Con esto vamos a despedir. Muchas gracias. 22 años de trayectoria con ustedes. Seguimos recordando. Los vamos recordando. Un éxito. Suena así. Tengas otro amor y no sé qué hacer, no te vuelvo.